Ángeles, estamos en este primer fin de semana de octubre, ya tenemos en línea a nuestro hombre en Europa, Bueno, ya está por ahí, Jorge. Como la novela de Nuestro Hombre en La Habana, pues igual, pero en Europa. Ahí está. Sí, buenos días, Ángela. ¿Cómo anda, López Abel? Bien, todo bien. Bueno, aquí empezando una nueva etapa de confinamiento, parece ser, ¿no? Ahora conversamos sobre eso. Ahí está, justamente, que antes de empezar con todo lo que tenemos ya marcado, te hacía una pregunta yo vía interna por el tema Donald Trump. Yo sé que no es Europa, pero sé que vos entendés por qué te pregunto. ¿Está enfermo o no está enfermo? Están todos los detalles de cómo trasladaron al hospital militar y cómo él está allí fatigado, pero controlado, y que está actuando desde la oficina presidencial que hay en el hospital. Sí, lo que pasa es que los personajes son tan siniestros, tan mentirosos y todo lo que los rodea también, que siempre da para pensar en otras posibilidades al margen de lo que oficiales que nos dicen, ¿no? Yo me acordaba también, hablando con vos, de otras dos incidencias, Bolsonaro, que casualmente lo acuchillan o lo intentan acuchillar o le dan así y lo trasladan al hospital y lo quitan de la campaña electoral, lo venden como un mártir o como una víctima y bueno, prácticamente al vaciar de la campaña electoral se fija la atención en él nada más, ¿no? Entonces aparece salvándose y bueno, generando en la opinión pública. Tal. Y también de Aznar hace años, no sé si recordarán que tuvo un atentado en Madrid en un coche blindado, estaba muy, muy disputada esas elecciones con Felipe González del PSOE y tras el atentado pues las encuestas como que dio pena y las encuestas empezaron a darle ganador, ¿no? Las cosas están ahí y a veces sí nos obligan a pensar al margen de los grandes medios y al margen de los que nos dicen, porque sí sabemos una cosa, que siempre nos mienten, o sea que por sus intereses son capaces de matar, imagínate mentir. Eso ya es algo muy secundario. No le venía muy bien. Así, a Trump no le venía muy bien la cosa. Sí, estaba a unos puntos debajo de las encuestas y sobre todo no ya las encuestas, sino los movimientos macroeconómicos de Wall Street y tal, que todos parecían indicar las grandes empresas y los grandes rotativos, los grandes diarios que en Estados Unidos tienen la particularidad de que se posicionan por uno o por otro. Las grandes empresas, como digo, y los diarios de circulación nacional estaban posicionando claramente a favor del Partido Demócrata. Y eso también origina una bajada de las encuestas que bueno, a lo mejor está intentando compensarla por ahí, quién sabe, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, vamos entonces al informe de hoy, que empezamos por España, ¿no? Por este rebrote importante en España. Sí, vos sabes que desde hace unas horas Madrid está, todo el perimetraje de Madrid, afectando a varios millones de personas, está confinada. Eso significa que hay una restricción de movimiento, como la audiencia sabe, y una gran ruina económica también, entre comillas. Todo esto viene precedido de una disputa enorme entre el que preside Pedro Sánchez con el gobierno autonómico del lugar, de la Comunidad de Madrid, que es del PP y encima dirigido por una mujer que se llama Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, que es muy, muy de derecha. Es decir, en el PP conviven zonas, digamos, más de centro derecha y gente que tendría que estar, digamos, en Vox, porque es muy, muy de extrema derecha. Ayuso es una de ellas. Una mujer joven, pero igual muy muy radical de derecha, y ha primado el interés económico empresarial y se ha opuesto radicalmente a cualquier medida que tomaba el gobierno central, en este caso de confinamiento. Al final ha tenido que ceder, porque el gobierno central evidentemente manda más y tiene la legislación a su favor, pero la puja durante toda la semana en España existió, en un cruce de declaraciones, dimisiones. Un día o dos ha demitido uno de los consejeros de Tal Díaz Ayuso, porque el Partido Popular no tiene mayoría y recurre a Ciudadanos para tenerle, el gobierno lo comparte con ese partido, ¿no? La realidad es que Madrid ha tenido un incremento vertiginoso de personas infectadas, y nuevamente las CTI llenas y nuevamente ambiente de miedo. Y esa es la realidad, que por otra parte está siendo generalizado en toda Europa. Solo ayer, viernes, oficialmente la Unión Europea informa de 62.000 nuevos contagiados en todo el conjunto de Sí. Europa, lo cual es una cifra que nos retrotrae a los inicios del primer confinamiento, cuando empezaron los países a encerrarse. Yo creo que tanto no va a ocurrir, porque también se está sopesando más que hace unos meses la situación económica. Pero sí es cierto de que el clima de miedo, de distancia a 2 metros de la gente, es ya mayoritario. Se ve 100% de gente usando tapabocas, mascarillas. Y bueno, es la realidad, y el miedo de que, como decía un humorista español hace unos días, en un diario decía: bueno, vamos a pensar que vida y acabamos antes, ¿no? Es decir, como diciendo, puede ser esta una situación, ¿no?, que acabe en febrero, marzo, abril, y si acabamos antes, pensando que es para siempre, lo cual eso significaría un cataclismo sociológico, ¿no? Sí, totalmente. Alemania, vos decías que en toda Europa está pasando, ¿no? Alemania con la mayor cantidad de contagios que queda a la misma altura que el máximo que tuvo, que fue en abril. Exactamente, es decir, Alemania es uno de los países que más incidencia está teniendo. En realidad está teniendo incidencia en los lugares con una gran, digamos, la zona más industrializada, la zona, como hablábamos el sábado pasado, donde los trabajadores tienen que ir sí o sí a trabajar en ómnibus, en trenes y desplazarse, donde hay mucha gente en lugares con pocos metros cuadrados, y esa es una realidad. Alemania, que por más cosas, Sí. ha sido muy importante lo que ha ocurrido con Volkswagen, la línea de la marca de autos, porque ha reconocido toda su dirección. La dirección de Volkswagen ha reconocido ya oficialmente, se venía rumoreando, habían dicho algo, pero ahora lo ha reconocido oficialmente, la complicidad que tuvo con la dictadura brasileña. Es decir, destapan un informe donde Volkswagen coparticipaba denunciando a sus propios trabajadores izquierdistas, pone el informe, para que fueran capturados por la dictadura brasileña. Muchos de ellos, de hecho, están desaparecidos, ¿no? Eso ha generado que, como estamos hablando de cientos de personas, que en el propio Brasil, las asociaciones de comunidades de personas, digamos, de familiares que trabajaron en Volkswagen y que han venido denunciando durante muchos años esa realidad, que ahora, esta semana pasada, esta semana que acaba de terminar, Volkswagen ha reconocido. A mí me parece importante todo el tema de derechos humanos, y que una empresa de ese calibre tenga que reconocer que la complicidad, y más que complicidad, por lo que estoy describiendo, han ido de la mano de la dictadura brasileña. Ojo que no solo Volkswagen. Hay Sí. otras empresas como Esso, como Pirelli. Hay cuatro o cinco empresas multinacionales que están, digamos, no, deben una gran explicación de lo que hicieron. Volkswagen ha empezado a hacerlo porque las pruebas los estaban tapando. Entonces, es evidente que en estos días, ¿no?, que se celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, y que en la zona este de Alemania, que era la RDA, mucha gente, presa un poco también de la ingenuidad, creía que al otro lado iba a encontrar el paraíso. Me parece que no es, y me parece que Alemania tiene sus empresas, al menos, tienen una enorme responsabilidad en todo lo que ha ocurrido en tema de derechos humanos, ¿no? Qué brutal, ¿eh? Con el tema este, además, cuando uno ve, hoy están en las celebraciones, ¿no? Cuando ve que Gorbachov, que tiene tanto que ver con todo lo que pasó en aquella zona del mundo, pero en el mundo entero, le mandó felicitaciones a Alemania por el día que está conmemorando hoy, lo califica de gran aniversario internacional y Exacto. dice, la celebración de un Claro, proceso tenso en el que cualquier paso mal medido podría haber llevado a una explosión. es decir, Gorbachov fue un gran cómplice, no del derrumbe de la Alemania democrática, sino de la entrada del capitalismo salvaje luego en toda la Europa del Este. Es decir, en realidad, 30 años después, la zona este de Alemania, donde las propias encuestas y las propias realidades de los medios alemanes dicen que la parte este, lo que era la RDA, sigue siendo mucho más pobre que la Alemania Occidental. No, nunca llegaron las inversiones que prometieron entre sonrisas y tal. Ha sido un caldo de cultivo de la extrema derecha porque la gente se ha visto muy desesperada. Incluso gente que era del este viajaba, digamos, bueno, le habían vendido que ahora solo era un país y que podía vivir y tener los derechos de cualquier lado. Y la gente le notaba el acento del otro lado y menospreciaba, ¿no? Y bueno, y tenían que muchos de ellos volver al este, ¿no? Realmente se habían configurado dos países y el capitalismo maravilloso que le estaba llegando no fue tal. Como digo, mucha de la gente ha vinculado esa rabia, lamentablemente, con organizaciones de extrema derecha que han la realidad es que en la Alemania, lo que es la Alemania del Este, lo que era Alemania del Este, los territorios del Este de la actual Alemania, tienen mucha importancia y fuerza entre gente joven. Lo hemos estado por allí no hace mucho, hemos visto situaciones muy muy impactantes, ¿no? De digamos, este era un territorio de la RDA y hoy ahora hay mucha gente joven apoyando, digamos, un ideario de extrema derecha fruto de la desesperación y bueno, de verse inferiores que los del otro lado, ¿no? Es decir, a muy nivel bien. Económico. Si te parece, pasamos a Reino Unido. Sí, interesante lo que está pasando para analizarlo desde el ámbito de la izquierda es muy interesante. Vieron que en las últimas elecciones Boris Johnson, por cierto, fíjate que tres personajes, ¿no? Y los tres aparentemente con coronavirus, tres negacionistas, ¿no? Como Bolsonaro, Boris Johnson y ahora Donald Trump. Los tres, digamos, que han sido un poco los adalides de que acá no pasaba nada y que era, como decía Bolsonaro, un resfriadito, no, parece que no ha tenido tanta suerte. Bueno, dicho eso, digo que cuando ganó el Partido Conservador en Inglaterra, el contrincante del Partido Laborista, de una cuestión de centro-izquierda, pero con, que era Jeremy Corbyn, pero con, sí, con algún lenguaje y algunas cosas de tipo social más de izquierda, tan es así que la prensa, la tradicional y mayoritaria prensa británica, el trataba a Corbyn como si fuera, le ponían incluso la camiseta del Che Guevara y de Lenin. Decía que era un peligrosísimo revolucionario, cuando en realidad era unas cosas interesantes, pero no muy allá, ¿no? No te escuchamos bien esa parte. Pero bueno, lo calificaban así, ganó. Digo que Jeremy Corbyn, que era, sí, era vendido en los grandes medios de comunicación como un peligroso revolucionario, ¿no? Cuando nada que ver. Sin embargo, el Partido Laborista hace un congreso extraordinario para quitar de en medio a Corbyn y su ideario más de izquierda, digamos, y nombra a un sucesor que se confunde casi con Boris Johnson en todo, es decir, es una persona extremadamente conservadora. Curiosamente, las encuestas ya le están dando de que el Partido Laborista está por encima del Partido Conservador. Sintetizo simplemente en 10 segundos. En esta dicotomía de que la derecha ha obtenido tanto apoyo en Europa, lo de Inglaterra que me refería es que después de tantísimos años de gobiernos conservadores, cuando las encuestas empiezan a dar que el Partido Laborista, lo que son la centroizquierda, puede ganar al Partido Conservador si hubiera elecciones, es porque se parece tanto a ellos que ya da igual. No sé si me explico. Es decir, cuando estaba Jeremy Corbyn, marcó un perfil más de izquierda y no. Pero cuando se parece tanto a los conservadores, ahí sí las encuestas empiezan a repuntar y a aparecer como posibles ganadores. Da para una reflexión, ¿no? Es decir, hay que ser como ellos para ganarles. O sea, pero si no como ellos, en realidad da igual. Es decir, es por ahí, ¿no? Bien. ¿Por qué elegiste Cataluña como tema también hoy? Porque Cataluña en los últimos días se notó, primero porque desde hace unas horas se ha convocado elecciones en toda la región, van a ser el 14 de febrero, y bueno, vienen precedidas de unas grandísimas movilizaciones en las plazas de los pueblos, como respuesta a la decisión de la justicia madrileña, la justicia española, de inhabilitar al presidente de Cataluña, a Quim Torra, porque osó, fíjate qué delito grande, poner unas pancartas en los balcones de la Generalitat, digamos, donde está la sede de gobierno, a favor de los presos. Entonces fue inhabilitado por la justicia como presidente. Eso significa que bueno, que no se puede presentar. Y bueno, las encuestas indican que nuevamente, porque la gente es como muy tosuda, va a haber mayoría el día 14 de febrero de las fuerzas independentistas. Es un problema que está ahí para el Estado español, con datos interesantísimos como que el 5% de los catalanes no se consideran súbditos de la corona, es decir, que no es bienvenido cuando va a Cataluña el rey Felipe VI. Es otro dato que no es menor, porque tiene grandes dificultades la corona en trasladar su mensaje monárquico en Cataluña. De hecho, el gobierno español en los últimos días no permitió que el rey fuera a una ceremonia de jueves del comienzo del año judicial en Barcelona, por miedo a que hubiera escraches y que hubiera problemas con el rey, que todo el planeta a través de la televisión lo viera. Eso generó también mucha polémica y es interesante que Cataluña su proceso, que hay elecciones el 14 de febrero, que es mayoritario el sentimiento independentista, y que Quim Torra, el actual presidente, bueno, ya no, desde hace unas horas no, presidente, ha sido inhabilitado por poner unas pancartas en el balcón de la Casa de Gobierno, digamos, de Cataluña. Muy bien. Bueno, no es muy seguido que hablamos del Vaticano, hoy sí, no sé por dónde esta vendrá, semana, pero sí, estuvo Mike Pompeo, yo me imaginaba, esto lo va a agarrar lo que sabe. Mike Pompeo en el Vaticano. No, y aparte con una historia de transparencia que ahora está, parece, el Vaticano, datos muy interesantes, ¿no? Como que, fíjate, digo, porque nosotros pensamos que el Vaticano está como por encima del bien y el mal. Que generó 307 millones de euros en el año pasado, y un gasto de 318, o sea que está en déficit con 11 millones, pero uno dice, 310 millones de euros en generar ingresos, ¿no? Estoy hablando solo del Vaticano, es decir, no de lo que pueda poner en la iglesia de Alemania o de Tailandia. Y ese informe también habla de un patrimonio de 4.000 millones de euros. Es impresionante. ¿Por qué? Porque es en la misma semana donde hubo una gran crisis interna, porque lo que se llama el secretario de Estado, Giovanni Angelo, fue destituido, pese a la amistad enorme que tenía con el Papa, fue destituido por unos opaquísimos, unos muy turbios negocios en Londres, donde el Vaticano habría comprado un edificio que salió mal el negocio, y bueno, antes de que se destaparan muchas más cosas, lo sacaron. El Papa Francisco dijo que con todo dolor de su corazón lo sacaron, efectivamente. Sacaron a Giovanni Angelo porque la cosa venía como muy, muy turbia. Y bueno, también demuestra que el Vaticano está implicado en los mismos negocios que el resto de los estados. Es decir, igual compran, venden. Y bueno, la gente que es creyente tiene en el Vaticano un referente que realmente está bastante agujereado, ¿no? Sí, claro. Y parece como que no va a quedar ahí nomás, ¿no? Me parece que esto va a seguir un rato. No, tiene consecuencias. Tiene claro. Consecuencias. Aparte de la permanente y presencia de los sectores más de extrema derecha, ligados al Opus, ligados a los Quicos, a gente, a sectas, básicamente, que siguen viendo al Papa como un peligrosísimo comunista. Los cardenales, por ejemplo, en España, Italia, Portugal, más alineados con la derecha y derecha extrema, tiene un permanente discurso de separar a Dios del Papa, cosa que no ocurría hasta la llegada de este Papa, ¿no? Y es muy interesante ver las pujas internas, en la interna del Vaticano, cómo se siguen desarrollando los acontecimientos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿nos queda Grecia todavía? Grecia y Turquía, porque ese es un poco lo que más ha acontecido esta semana. Bueno, el Turquía está, como sabemos, apoyando, como bien han dicho ahí varios compañeros armenios en la 36 durante esta semana, la política de Turquía está siendo absolutamente expansionista, está apoyando en el conflicto bélico de Armenia con Azerbaiyán, apoyando directamente a Azerbaiyán. Hay muchos analistas europeos que hablan ya abiertamente hay un intento de resucitar ángeles el Imperio Otomano. Turquía, tanto en Libia como en Siria, como en Kurdistán, como en Irak, está en plena expansión. Parece que estas cosas quedaron para los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial y que ahora en el 2020 es imposible. Turquía mantiene una política absolutamente imperialista de expansión territorial que no se atreven a condenar ni la propia Unión Europea. Decíamos hace una semana que mantienen un conflicto latente con Grecia y la Unión Europea, reunida durante muchas horas y días, ha sido incapaz de condenar cualquier acción de Turquía. El único que ha levantado un poco la voz ha sido Macron en Francia, pero el resto, salvo Grecia, que es afectada, dada que la Turquía pertenece a la OTAN, está todo el mundo en silencio viendo cómo Turquía avanza territorialmente y apoya cosas como la llegada de yihadistas, los está trasladando a mercenarios, ejércitos privados, como bien sabemos, ejércitos privados los está trasladando de zonas en conflicto como Siria, como Irak, por un corredor lo está trasladando a Nagorno-Karabaj, que es, digamos, la zona de conflicto en Armenia, entre Armenia y Azerbaiyán. El mundo está mirando cómo esto está ocurriendo. No hay muchas novedades. Es decir, es interesante porque es territorio europeo, muy cerca está Irán y todo el mundo empieza a pensar que puede estar ocurriendo de que se esté preparando la enésima intento de invasión a Irán, donde por el otro lado puede estar Israel preparando los misiles. Hay que estar atento a la gente que le interese y le guste el tema de la política internacional, a los próximos movimientos de Turquía, porque se está convirtiendo, como digo, realmente en un peligro para toda Europa. Grecia lo ha dado a denunciar la situación. Aparentemente el resto de Europa no quiere conflicto y será que Turquía está siendo apoyada por grandes potencias, pero lo cierto es que bueno, estamos en una zona, en un momento muy delicado, ya con decenas de muertos, de armenios fundamentalmente, aunque Armenia está manteniendo una defensa bastante importante, sí. Pero los muertos están empezando a llegar y la guerra está haciendo en este momento entre Armenia y Azerbaiyán, con un apoyo desmedido de Turquía a Azerbaiyán. Sí. Por último, nos queda Afganistán, que como decíamos... Sí, me gustaría para terminar... Pero recordar que estos días se ha conmemorado y la revisión, y hay organizaciones que como los Médicos Sin Fronteras que lo han recordado, es el quinto aniversario, y estas cosas no se recuerdan cuando matan ellos, el quinto aniversario de un bombardeo que hizo Estados Unidos, ojo, el Estados Unidos de Obama, no nos olvidamos, sí. Que bombardeó en la ciudad de Kunduz, ¿qué mató? ¿Qué bombardeó? Hospitales, un hospital, hubo más de 40 muertos, cientos de heridos. Y tal día como hoy, entre ayer y hoy, fue, digamos, el bombardeo. Y bueno, Estados Unidos tuvo, Obama tuvo la indignidad de decir que había sido un fallo en la computadora que localizaba el target de la zona, el punto enemigo. Y que, bueno, se le dio $6,000 a cada familiar de muerto y a otra cosa. Tienen la complicidad de los grandes medios de comunicación para que esto no olvidara. A mí me gusta siempre pensar si esto lo hubiera hecho otro país de los del eje del mal, ¿verdad, Ángel? Estarían todo el día recordándonos, ¿no? Nosotros tenemos por lo menos la obligación de recordar que bombardear un hospital, causar decenas de muertos y que enseguida se tape, nosotros tenemos la memoria histórica, tiene que estar presente en cualquier bosque. Bueno, Jorge, te agradecemos como siempre. Que termines bien el fin de semana. Igualmente, un saludo para toda la audiencia y para todos los técnicos. Ahí un abrazo gigante, ¿no? Abrazo para vos.